pregunta, mira y más una tuta pregunta. No quiero, prefiero. Quiero blasfemico, jugones. Loco prepotente, punto y impacto, lo que ustedes no esperaban. Con el balón vengo acompañado por mi colega del barrio de al lado. Envidia yo te causo cuando tú me escuchas. Que me importa que me den toda la espalda. Si la única forma que calme mi alma es escribir y soñar en una piscina bañándome en plata. Las carencias me han hecho una persona sólida. Tendría que congelarse el infierno para que mi alma vuelva a ser cálida. El tridente del diablo lo ocupo para revolver la ensalada. Si me rebelo contra los dioses porque no los respeto, ¿cachai la bola? Quería entenderme, sigue las pistas. Nadie quiere convencerse que la Biblia la escribí un bromista. Ahora estoy con el Cristo en la cima como un alpinista. De luna a lunes con la ropa entera ancha. De luna a lunes dejando mi corazón con más mancha. Hemos vuelto al recuerdo de dos MC con talento. A la vida son ajenos, loco Summer y Patrueno que regresan. Rapiamos sin moraleja, llega veneno de oreja, me vea. Yo, Summer el loco, recargado siempre a full full. Vatica, Red Bull, Bull, Impacto, tú y yo. Sabemos lo que pasó con el hip hop, ¿o no? MC rapper chileno, loco Summer todo yo. Compito sin traición, siente la tensión de mi primera producción. Alianza 18, vamos pa' adelante. Traición paga con sangre, motherfucker, play enganche. Dos perros con aguante, vamos a romper pa'lante. Vamos a estar donde tenemos que estar. Vamos a estar donde queramos estar. En el desierto o en el medio del mar. Todo esto se gana, nada es al azar. Vamos a estar donde tenemos que estar. Vamos a estar donde queramos estar. En el desierto o en el medio del mar. Todo esto se gana, nada es al azar. Un 200% más cerrado de mente. Un 200% mejor que vos y tu gente. Y no hay más pero. Tení mucho complejo que habláis tan mal de los raperos. Mis sentimientos hacia estos son sinceros. No sé perder ni tampoco quiero aprender. Solo sé ganar y disimularía si algún día voy a fracasar. Imbécil, yo no me contradigo. Soy un puta madre y mi mundo gira en mi puto ombligo. Te conformáis con el fracaso. Yo para el rap soy como el lunar para Cindy Crawford, dejando que mi corazón se desvanezca como una cerveza. Así me paso los días, con dolores de cabeza, con limitaciones de gasto, con los bolsillos vacíos, con el corazón roto y con el hígado partido. La vida me enseña, la calle me maltrata. Salimos de cloaca, 20 barrios, la gran plaga que consigue. Dime, loco, somos aquí en Thriller. Matamos, somos killer. Impacto, ven y dile. Que coincide, la vida me impide. Pide que no me dice, dice que no me implique. Agarre el micro, aplique, rapeo si respire. Pare, pido, paro con mi hardcore. Te hago yo el daño. Salgo, busco alcohol, loco, somos impacto. Yo tomamos rima, acción, preparado para todo. Rap y hardcore, mi pasión. Yo chileno, allá en champion. Salgo el 20 barrios con impacto, estamos armados. Vamos a estar donde tenemos que estar. Vamos a estar donde queramos estar. En el desierto o en el medio del mar. Todo esto se gana, nada es al azar. Vamos a estar donde tenemos que estar. Vamos a estar donde queramos estar. En el desierto o en el medio del mar. Todo esto se gana, nada es al azar. Vamos a estar donde tenemos que estar. Vamos a estar donde queramos estar. En el desierto o en el medio del mar. Todo esto se gana, nada es al azar. Vamos a estar donde tenemos que estar. Vamos a estar donde queramos estar. En el desierto o en el medio del mar. Todo esto se gana, nada es al azar.